Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenas, buenas. Un poco demoraditos, pero no se aflijan que acá estamos. Esto es El Horcón de mis Mayores, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo, el estudio mayor acá de la radio, con Vero Hellman en la operación técnica, a quien agradecemos, y a toda la gente de la radio San Javier que lleva adelante este espacio tan fabuloso que es tan importante para la comunidad y para poder, bueno, compartir y llevar adelante esta pulsión social en este lugar. Estamos transmitiendo desde Tras la Sierra, el rinconcito del oeste de Córdoba, para todo el mundo. Este programa también sale repetido por FM Sierras 107.9 en San Pedro, también en Tras la Sierra, y desde Villa de las Rosas con FM 89.7, a quienes agradecemos también por repetir nuestro programa, y a toda la gente que nos escucha por internet desde www.fmsanjavier.com, no, radiosanjavier.com. Bueno, ahí, ¿ves? Ya llevo 2 años y todavía no me aprendí esto. Ah, pasa que va a cambiar, va a ser .org. Bueno, eso pronto, estén atentis ahí del otro lado. Gracias a la gente que está del otro lado. Soy Juan Sumaeta, llego desde un pueblo vecino de acá que se llama Luyaba. Después vamos a hablar de Luyaba porque se vienen cosas grosas en Luyaba. Así que vamos a contar un poquito. Número de la radio, 3544 iba a decir. 3544-537-626, repito, 3544-537-626. Mi número personal, 3544-650-371. Saluditos. Cumplió años Dani ayer. Dani y Kaku nos escuchan todos los fines de semana, todos los domingos están ahí atentos, presentes, escuchando El Horcón de mis Mayores. Le voy a mandar saludos, no sé si me iré a escuchar, pero después le digo que lo escuche grabado. Al Cuchu Zavala, cumplió año, me invitó ayer a la joda. No pude ir porque tenía que tocar. Pero ahora en un rato me voy para Concarán, voy a andar, así que capaz que le caemos y le hacemos una serenata. Y yo digo acá, para porque como él no nos está escuchando, pero bueno, para que tenga la sorpresa. El Cuchú, un baluarte de la cultura cuyana de por estos lados de la música. ¿Quién más? Es el papá de Sergio Zavala, un gran cantor. Y bueno, tiene todo un linaje de cantores y cantoras en su familia. El dúo Zavala Funes, también hijo de él. La Silvi Zavala, que toca en criolla también, que era del Monte Dúo también. Es hija de él. Todo eso ha hecho el Cuchú Zavala, ¿ven? Así que bueno, hoy vamos a tener media horita, la primera, que vamos a tener milongas y payadas. La segunda, de difusión, y la horita de música va a ser igual que la de la semana pasada, o parecida, porque van a ser otras canciones. Selección de canciones que hemos pasado alguna vez por Radio Las Chacras, cuando teníamos el fogón ahí con Ale. El cabeza, no le gusta que le digan el cabeza, así que voy a decir Ale, pero para que sepan quién es, yo digo, ¿no? Así que bueno, hecha la presentación, va a comenzar el programa a partir de este momento. La milonga es un género musical folclórico rioplatense, típico de Argentina, Uruguay y Río Grande do Sul. ¿Qué tal mi portugués? ¿Bien o no? El género proviene de la cultura gauchesca en compás binario, pero a menudo con un acompañamiento de guitarra 6x8. Se caracteriza por ser alegre, rápido y sensual. Y en muy pocas ocasiones está acompañado de estribillos. Hoy quisimos traer al Horcón de mis Mayores algunas milongas, así que vamos a escuchar en primer lugar Milonga de Pelo Largo de Gastón Ciarlo en la versión de Alfredo Zitarrosa. el uruguayo también, que otro baluarte también de nuestra música. Y luego Deja que silben los vientos, milonga de Rogelio Saturnino Araya y Reinaldo Roberto Reparás, acompañado de la orquesta del maestro Carlos García. Vamos con esas dos para empezar. Deja que silben los... largo de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Margaritas están marchitas, están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja. Silben los vientos y que se arqueen los talas, que en este rancho de adobe jamás ha pasado nada. El horcón y la tijera están muy bien sujetadas por unas sogas de tientos que yo mismo maceteara. Veo una yegua cimarrona que quebré en una pialada. Deja que silben los vientos y que castiguen las aguas y que la vieja tapera aparezca la luz mala, que todo lo que sea luz es mejor nunca apagarla. Mientras revir unos tientos, atraca el fuego esa pava y se vame unos amargos

con qué pagarle, patrón, a tal tremenda alegría. 20 años es la garantía que usted pasó como peón. Váyase tranquilo, don, siga la Carmen cuidando, que todo irá mejorando. Atienda a su compañera y vuelva aquí cuando quiera, que el puesto lo está esperando. Hermano querido, aplauso para mi compañero. Si es que vamos a empezar tocando punto por punto, es deber del contrapunto, que es el arte de payar. Aquí me vine a plantar donde el trovero se planta. Soy fuerte como una planta en este querido suelo. Ni un tocino con más pelo me ha raspado la garganta. ¡Pucha! Que salió gritando, y yo que canto bajito, y aquí me voy al tranquito una copla improvisando. Sabe, lo estaba escuchando, le acercaba mis afines, ajustaré mis violines, no voy a mostrarle quebranto, no crea que gritando tanto va a asustarlo a Marquesini. Canta con mucha expresión, yo lo observo serenamente, tengo muy fresca la mente y templado el corazón, ya lo entiende la reunión en un verso improvisado, como lo tengo a mi lado, y si es que un canto consigo, porque papá ya conmigo se pone muy colorado. Una copla se detalla y esta payada al tranquito dice que estoy tostadito porque estuve allí en la playa. No me cambien la batalla de la parte que le toca. Es duro como una roca, pero voy a darle azote y no es al primer grandote que le hice callar la boca. De que anduvo por la playa y que anduvo veraneando, recién lo estaba escuchando de cuando su canto ensaya. Y ya que llegó a la raya en este querido suelo, lo tanteo en los figuelos, la gente se lo imagina, y no es a la primer corvina que le hago tragar al suelo. Ya que me habla de animal, la rastra le estoy mirando, de un jabalí estoy pensando y no le queda tan mal. Frente al público cordial, suelto un verso quejumbroso, una poesía que esbozo, los dientes de jabalí, cuisauqui si muerde allí debe ser muy doloroso. Sabe que tiene razón, mi querido Carlo hermano, de encontrarlo por el llano, tan buenazo el corazón. Pero canto de emoción, de un tema que aquí abarajo, y ya que al momento trajo, es fácil que lo describa, los cuernos no me salen arriba, sino me salen abajo. Qué enorme problema que viene a tocar acá, es esa infidelidad que viene a causar problema. Digo que causa dilema, me lo contaba usted ahora, con esa voz tan sonora, desde acá le pego el grito, y no se haga el cocorito porque ahí está su señora. Usted se encuentra agrandado, porque presente, mi señora,

Muy bien, estamos acá de regreso. Este es el momento de la difusión. Ahora, primero quería saludar a Ariel Hernández. Él es un gran guitarrista, pero además es una persona muy inquieta de la música y está todo el tiempo grabando y haciendo cosas nuevas. Ambizurda se llama, algo que ha estado grabando junto con un montón de invitadas e invitados cercanos de él, de la música y de la vida. Y como dice acá, quien mucho abarca poco aprieta, y este disco no escapa a eso, que algo me pesa. Así empieza a describir el disco Ariel Hernández, y es por eso, porque anda haciendo siempre muchas cosas, sin embargo las hace muy bien. Así que yo invito, no es un disco folclórico, tiene alguna zambita ahí, compartiendo demás canciones, con una búsqueda yacera en algunos casos. Ya lo voy a terminar de escuchar bien, hace poquito ha salido, así que bueno, invito a que busquen Ambizurda en Spotify y alguna de las plataformas digitales, y saludo a Ariel Hernández y a toda la gente que participa del disco, que es mucha y que es muy buena. Así que bueno, está en Spotify, está en YouTube, que son las más importantes, así que ahí lo van a encontrar, Ambizurda se llama. Ahora vamos a empezar con la difusión. Por eso quería saludar en este momento a Ariel Hernández, porque, bueno, es parte de lo que es difundir la música, es por estos lados. Él es de Buenos Aires, pero está habitando en Carpintería hace un montón de tiempo. También quería, les dije que iba a hablar de Luyaba, porque en el Viejo Algarrobo, creo que es el 17 de enero, va a estar Rally Barrio Nuevo, lo cual es todo un acontecimiento para el pueblo. Imagínense una figura de ese calibre cantando ahí en el pueblo, así que está buenísimo. Así que felicitaciones para el Tuki y para toda la gente de El Viejo Algarrobo, que es una cervecería que queda subiendo por la principal, la que va al balneario, unas 6-7 cuadras mano izquierda, un hermoso lugar para compartir. Así que bueno, vayan y apoyen al Viejo Algarrobo, que está buenísimo, porque le mete a cositas culturales ahí. Creo que antes de fin de año hay una fiesta de aniversario también. Se pueden llegar a bailotear, a tomar cervecita y respirar aire puro por aquellos lados con un poco de música. Así que bueno, saludo a toda la gente de El Viejo Algarrobo, cervecería artesanal en Luyaba, tras la sierra. De paso también saludo a la gente de La Poseña, que abrieron un nuevo lugar, gente amiga, al frente de lo que es su fábrica de cerveza, ahí en los pozos. Antes de llegar a Las Rosas, si viene de aquel lado, si viene de Los Hornillos, está la quebrada de Los Pozos, y ahí está La Poseña, que es una cerveza además riquísima, que lleva un montón de años. Saludo a Marce y a toda la gente querida de aquellos lados, que el otro día justo vi ahí pasando con el celular, como estamos enviciados con el celu, hacemos tic, tic, tic, pasamos con el dedito así. Vi que habían abierto algo, así que les saludo e invito a que vayan también, si estaban allá por el norte, tras la sierra, a Los Pozos, al nuevo lugar de La Poseña. ¿Y qué más quería decir? Bueno, ya me olvidé. Nada más. Vamos a empezar con la difusión. Julio El Chivo López, de Los Pagos de Santa Elena, marca el ritmo de La Chamarrita. Y en este momento, en esta oportunidad, esto es Añorando Concordia, tanguito montielero, Julio El Chivo López, para comenzar con la difusión en El Horcón de Mis Mayores. Thank you. Ahora vamos a continuar, luego del tanguito montielero de Julio El Chivo López, vamos a continuar con el grupo Folclórico Mensajes, gente de identidad santiagueña, llevan en su sonido la música que heredaron de sus mayores, fusionándola con nuevos tintes sonoros, respetando la música tradicional. Por Siempre Samba se llama, Por Siempre Samba, grupo Mensajes, en el aire del Horcón de mis mayores. De sonoridad de tiempos, de nostalgias, de alegrías, de caminos de amistad, de amor, de la tierra, de los ríos, de una flor, del mañana, del ayer, del hoy, de todo es su voz. De pronto la melodía, manos igual que el viento, un mirar al resto de pasión, sin hablar les va jurando eternidad. Un mirar al resto de pasión para enamorar. Su pollera es ansiedad, su cadencia es emoción, su pañuelo es libertad del alma. Su figura viene y va, igual que mi corazón. Bohemio quiere ser por siempre Samba, y mis ojos vitrales de amor, si la ven bailar. Triste, tan plata y simple, tan luna, tan esperanza, tan abril, tan milagro, tan luz, tan amorosa, tan carnaval, tan miel, tan norteña, tan central, tan sur, tan mujer. Yo sé, me traerá la calma, reclama mi existencia, el paisaje de un patio feliz, mudanciando tiene la capacidad de alejar todo lo malo gris, solo con bailar. Su pollera es ansiedad, su cadencia es emoción, su pañuelo es libertad del alma. Su figura viene y va, igual que mi corazón. Bohemio quiere ser por siempre samba, y mis ojos vitrales de amor, si la ven bailar. Bueno, pasaba a Mensajes, Por Siempre Samba. Ahora vamos a continuar con Aromo, chacarera de Mojigasta, y saludar a esta gente importante que hace cosas muy, muy significativas para el folclore del lugar. Ayer, creo que ayer o antes de ayer, estuvieron en Sonorámica, en San Lorenzo, en ese estudio hermoso de música que hay, grabando disco en vivo con audiencia. Una hermosa movida. Ahí creo que el amigo Neto, compañero acordeonista, fue para allá con la viole, porque yo tenía ganas de ir, pero me surgieron ahí algunas cosas y no pude ser de la partida esta vez, ir a disfrutar de esa hermosa música. Así que bueno, como para sacarnos un poquito las ganas, chacarera de Mojigasta Diego Cortés y toda la tropa Aromo. Faltan cinco cabrillas de las siete que habían sido. Eso. Se le presentó a San Pedro diciéndole de antemano: soy hombre de mojigasta, pa' lo que guste paisano. Mi abuelo de San Alberto, memorias llevo en la sangre, mi canto es un sentimiento. Chacarera, chacarera, que canta un mojigasteño. No le escarben las alforjas ni le nombren el infierno. Estás vidriando la luna, Filemón alfajorero. El arroyo de Pachango recibe el dulce reflejo. Cuando levanto mis ojos y me encuentro con el cielo, rubio y oro de alfajor recorre todo mi cuerpo. Qué lindo es mirar para arriba y sentir que los abuelos están amasando nubes mientras leudan los silencios. Muerto un pochano, no es cuestión de andar llorando, si no ha vuelto a la querencia, tan mal no le estar pasando. Tres estrellas, tres hermanas, reemplazan las tres Marías, alfajoreras de mi alma, Ritaño, Fita y el Mira. Quiero un caballo que aguante y el guajo no le haga ruido, para llegar en silencio hasta mis seres queridos. Chacarera, chacarera, que canta un mojigasteño. No le escarben las alforjas ni le nombren el infierno. Alto nivel para esa chacarerita transerrana. Lindo escuchar a la gente de Aromo. Y ahora, para cerrar este programa que ha sido cortito como patada de cuchi, vamos a tener a Atoj. Atoj significa zorro. Hay muchos zorritos acá dando vueltas, así que vayan con cuidado en el auto cuando vayan por la ruta, porque se cruzan por todos lados y hay que cuidarlos también. La Turca se llama esta chacarera que nos trae el Maxi Ledesma, santiagueño, y toda su banda. Ahí está el Chelco Pajón también, bandoneonista. Con esta vamos a cerrar a pura chacarera este domingo y este fin de semana larguito. Mañana, Día de la Virgen, a todos los peregrinos y peregrinas que quieran hacer de las suyas con su fe, vayan con cuidado y recen mucho para que todo esto vaya a un buen puerto. Estamos complicados. Así que bueno, que sean felices. Nos reencontramos la semana que viene. Vamos a tener último programa, última emisión del año en vivo. Después tengo que descansar por el bien de mi salud mental algunos meses, y seguramente el año que viene vamos a retomar con los programas en vivo del Horcón de Mis Mayores. Recuerden, en archive.org pueden encontrar los programas grabados, todos. Creo que faltan dos o tres porque tuve ahí algunos traspapeleos y ya vamos a actualizar todo. Les prometo que antes del miércoles, hasta el programa este, va a estar subido. Y bueno, arroba el Orcom en Facebook e Instagram. Ahí encuentran todos los links y todas las cuestiones para escucharnos. Así que bueno, hasta la semana que viene, que vamos a hacer el último. Nos vamos con La Turca, Atoj. Y nos reencontramos próximo. Gracias por estar del otro lado. Hasta entonces.